La baby le encanta el swag que yo tengo. Y estos cabrones se muerden por el swag que tengo. Estoy tirado pa' atrás y se siente estupendo. Estamos claros, estamos al día. Y tu gente estamos al día. ¿Será que no caigo y siempre me mantengo? A la baby le encanta el swag que yo tengo. Y estos cabrones se muerden por el swag que tengo. Estoy tirado pa' atrás y se siente estupendo. Estamos claros, estamos al día. Y tu gente estamos al día. ¿Será que no caigo y siempre me mantengo? Hey, let's go. Austin Santos dice la ma. Tres putas no en mi cama. Tu mujer vino con un par de amigas y se quedan hasta mañana. Yeah. Tengo una caleta en mi pana. Ahí en el redito está bacana. En ambos lados tengo fama. En la música mato y la calle me aclama. Let's go. Y ahora, yo. Nadie me paga la cuenta. Nadie lo hace como lo hace papi. Que hace que esta disco se prenda. Yo hago que la calle se encienda. En la misma yo soy leyenda. Tengo otra mansión de más de 1,000,000. Y tengo casi 4 en prenda. Yo viajo y no hago maletas. Tengo diferentes viviendas. En varios países mis bienes raíces son propias. Ninguna se arrienda. Estoy en tu lado como el fucking arroz. Fumo de un vapor caro que causa tos. Durmiendo lo mío, mi propio voz. No me eches la culpa, échasela a Dios. Él fue el que quiso. Él fue el que hizo posible el hechizo. Que llegara el enano mañana y te quitara tu guiso. Yeah. Nací para ser millonario. Yo no quise ser famoso. La música a mí me bendijo. Si no yo estuviera vendiendo la baby le encanta el swag que yo tengo. Y estos cabrones me odian por el swag que tengo. Estoy tirado para atrás y me siento estupendo. Estamos claros, estamos al día. Okay. Y tu gente estamos al día. ¿Será que no caigo y siempre me mantengo? Yeah. A la baby le encanta el swag que yo tengo. Y estos cabrones se muerden por el swag que tengo. Estoy tirado para atrás y se siente estupendo. Estamos claros, estamos al día. Y tu gente estamos al día. ¿Será que no caigo y siempre me mantengo? Cabrones, yo entiendo que el swag le duele. Y si nos vamos calle, tengo los extendos. Yo estoy millo y no vendo. Yo facturo durmiendo. Si no me la das, yo mismo me la doy. Me importa un carajo, sabes cómo soy. Los palos de ustedes son de KB Toy. Te cambian el weather de un rabo a los Floyd. Sigo bendecido aunque me prendan vela. Traficando como alquidela de los coros catching. Tenemos la escuela, el nuevo Rotal, el nuevo Rocafela, los nuevos Cufela. Te parqueamos y no es en Doña Fela. Las baby me gritan como en el Coachella. Yo soy el off del gavete a la suela. Sin la pieza encima yo no jangueo. Los peines en el bulto y no soy barbero. Cuidado con los cables que si me entero. El palo y la escoba limpian reguero. Yo nací con el swaggy. Y ustedes con el miedo como Scooby Chaggy. Capsuleando el adenali. Yo soy el final, cabrón, soy el finale. La baby le encanta el swag el que yo tengo. Y estos cabrones me odian por el swag que tengo. Estoy tirado pa' atrás y me siento estupendo. Estamos claros, estamos al día. Okay. Y tu gente estamos al día. Ajá. ¿Será que no caigo y siempre me mantengo? No. Yeah. Oh. Ale Rose, el nuevo Rostal. Buster, baby. Yeah. Lama Rise, Lama Rise. Mara, dime JX, el ingeniero. Oídos Fresh. Yancy, Owa. X, The Professor. Flow Factory. Flow Factory. Mara, dime Austin. Alex Rose. Los próximos. Yo siempre ando con los oídos fresh. Brrr.